Déjale escuchar. Párele, pues déjeme decir un verso, ¿eh? Yo estuve tomando un año allá por Curacaví, y para arreglar bien la caña un mes tomé en Longaví. 10 días en Sotaquí, 20 días en Parral, 25 en Romeral, 10 días en San Rosendo, 69 en Putaendo y medio año en Putagán. Yo conozco unos bolseros harto buenos para tomar y al salir de alguna fiesta los tienen que trajinar. Oiga, no es por pelar, ¿eh? Pero conozco unos guitarristas que siempre pasan bolseando y otro que pasa tomando junto con un cordionista. Y también con un arpista, que es un loco pa'l copete, y el baterista metete bolsea con un panderista y chupan con un bajista, todos se van de carrete. Y nos fuimos con la cueca del bolsero.